Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Hola, soy Elena. Bienvenidos a este espacio informativo desde Radio Alhama en internet. Hola, soy Rodrigo. Y ahora, pues, vamos a comentar una noticia cultural interesante que hemos visto publicada en alhama.com. Sí, además firmada por Javier Molina Castañeda. Eso es. Y nos centramos en esa visita tan especial que hizo el percusionista flamenco Manuel El Yunque al balneario de Alhama hace unos días. Exacto. Un evento que, por lo que cuenta la crónica, dejó bastante huella, ¿no? Sí, eso parece. Todo empezó, si no recuerdo mal, el lunes día 11. Ajá, con una clase magistral de percusión flamenca y en el balneario. Según detalla el artículo, no fue una clase cualquiera, vamos. No, no. Por lo visto reunió a, bueno, a bastantes aficionados y amantes del flamenco. Y Manuel El Yunque no solo enseñó técnica, que también, sino que, bueno, compartió su pasión, ¿no? Claro, la crónica habla de cómo acercó la riqueza rítmica del flamenco a los asistentes. Debió ser intenso. Desde luego. Una oportunidad fantástica para los participantes, ¿eh? Aprender directamente de un referente como él. Sí, sí. Y ojo, que el artículo subraya que no solo los que tocaban estaban metidos de lleno. ¿Ah, sí? Sino que el público que fue solo a escuchar también quedó, pues eso, cautivado. Normal. De hecho, en alhama.com mencionan que hay un vídeo que recoge algunos momentos. Ah, pues mira qué bien. Eso siempre enriquece la noticia, poder ver un fragmento. Claro. Pero bueno, la cosa no terminó el lunes, que el miércoles siguiente hubo más. Sí, el miércoles cambió un poco la propuesta. Manuel El Yunque volvió al balneario, pero esta vez él solo, y con su guitarra. Guitarra, ¿eh? No percusión, esta vez. No, guitarra. Y aquí la crónica se detiene un poco en describir la atmósfera, fíjate. ¿Y qué dice? Habla de un repertorio muy especial, con melodías delicadas y algo que a mí me parece muy interesante. A ver. Canciones populares reinterpretadas en clave flamenca. ¡Ostras! ¡Qué bueno eso! El resultado, según el autor, fue emocionante y lleno de matices. Literalmente. Me gusta esa descripción. Emocionante y lleno de matices. Sugiere que no fue solo tocar bien, sino transmitir algo profundo, sí. Exacto. El artículo destaca la entrega del músico y su fuerza expresiva. Ajá. Algo que seguro provocó esos grandes aplausos que también menciona la crónica. Seguro. Tuvo que ser una velada bastante íntima y cargada de arte, vamos. Totalmente. Y bueno, para redondear estas jornadas flamencas en el balneario, llegó un momento que la crónica pinta como culminante y muy emotivo. Sí. ¿Qué pasó exactamente? Cuéntanos. Pues que algunos de los alumnos que habían estado en la clase magistral del lunes... Los de la percusión. Esos mismos. Tuvieron la oportunidad y el valor de subir al escenario con su maestro. ¡Anda! ¡Qué gesto por parte de El Yunque, ¿no? Pues sí, un gesto de generosidad, sin duda. ¡Qué gran detalle! ¿Y qué interpretaron juntos? ¿Se sabe? Tocaron una soleá flamenca. Una soleá. Casi nada. Uh-huh. Para quien quizás no esté tan familiarizado, la soleá es uno de los palos, de los estilos, más fundamentales y hondos del flamenco. Sí, con ese compás característico. A veces lento, muy solemne. Eso es. Pues, según cuenta Javier Molina, la interpretación emocionó profundamente al público. Me lo creo. Y se llevó una ovación final muy, muy calurosa. Debió ser de esos momentos que ponen la piel de gallina. A la actuación conjunta. Y esto nos lleva un poco a la reflexión final del artículo, ¿no? Sobre el papel del balneario en todo esto. Justo. La crónica concluye resaltando precisamente eso. Cómo el balneario de Alhama se consolida una vez más como un punto de encuentro cultural importante aquí en la localidad. Un lugar capaz de atraer artistas de la talla de Manuel El Yunque, que no es poco. Desde luego. Y no solo atraerlos, sino generar este tipo de experiencias que, como dice el artículo, dejan huella. Eso, dejan una huella imborrable tanto en el público como en los propios alumnos. Fomentando la afición y el amor por el flamenco, claro. Una iniciativa cultural muy completa, la verdad. Desde la formación hasta la actuación y ese momento compartido final. Sí, sí. Merecía la pena comentarlo. Desde luego que sí. Una buena noticia para la cultura en Alhama. Y bueno, con este apunte cultural nos despedimos por ahora. Seguimos aquí, en Alhama Comunicación, preparando más contenidos e información para todos. Así es. Todo fluyendo como siempre bajo la experta dirección técnica de Juan Cabezas. Nos escuchamos en la próxima noticia. ¡Hasta pronto! Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.